Es Joy on the beat. Oye, chinga, bailemos el tema de Maricala acá. Y apenas lo escucho, ¿sabes qué? Disque. Uy, gasolino. Gas, gas, gas, gas. Esta noche ya sé si no tengo el traje. Sé el remix, papi, le hablo claro. En Ibiza mateados, si seas una se quedó sin voz. Y la otra pirovita se quedó con Hugo Boss. Gaspiro, ya hablas como Emily Rose. Y yo joven millonario Eddie Rose. Gaspiro, la gata de ustedes me la robo. Vos sos doble cara, entonces vos sos doble bobo. A ninguna firma se lo sobo. Las camisas de cuellito pa' culiar doctoras polo. Yo lo bajo a lo maleante. No trafico, mago es que yo canto y así los multiplico. El DM lo tengo lleno, solo fotos de totitos. Y yo no tengo sobrinos, pero soy el tío rico, el patexi. Jaja, bichotito. Gas, gas, gas, gas, kilos de perico. GLE, AMG. Yo tengo un trafón titerito como Goku, estoy Saya. Sisas, kamehamehame. La que quiera sople, quémame los zapatos. Alexander McQueen, ando al gare. Y que los en huevo un 8, no seas aremanito, que hoy ando en pinta. Estoy cazando a domicilio, mis chandas tienen vivino aluminio. Los tengo tirando un gancho flautiño. Y tienen la ñata roja soplando puro frutiño. Ajá. Con la cabra y con el pulpo pa' meterte los kilos. En el Porsche 911 y con la Stitch como Lilo. Gaspiro, gas compo, esa piroa se me goleó los gos. Y el novio todavía comprando en el Troy. En el centro y yo en el tesoro, la ropa Merco. Un bolsón pa' todas estas grillas y una de 1800 Isa. Y se traga maluco con el bochi. Se metió una rochi, se la pasó a mi H o si no al Josi. El novio cacorro salió del closet y ella sigue buscando pa' que la encloche, Isa. La misca abrazo, why you said, disque con la blowa. Se dio un pase del chimbo mío, le dije Gaspiroa. La parcho con la RX, dos punticos y los OA. Tengo la Golden Boy por la vaca y quiero la cobra. Tranquilo, tranquilo, oncho. Dese los dos pases, Isa, que no quede mucho. Esto negocio, esto es 18. Le meto el chimbo desde que ya haya cumplido los 18. Ya sabes que la pongo a perder, sisas. Gas, gas, gas, gas. Que tu gata no es cobrona, sisas paga con maesa. Miramos el chaleco pa' ver cuál es el que pesa. Te jalaron la golden, te arrancaron la cabeza. Y un reguero de bozudos en la mesa. Bo, bo, bo. Gas, gas, gas, gas. Esta noche ya sé si no tengo el traje. Siempre estoy así calao, Serna me tiro el visaje. Fumando interestelar me voy de viaje. Oye, Gaspiroba en el Banshee 3.5. Si me levanto enfermo, tu muerte es remedio. Si te meto un yompazo, cabrón, te parto por medio. Los tiros en la tráquea, te vamos a romper el cuello. Hueputa, estoy alzao, la corte y tengo el trago al lado. Ya ni cuento los muertos que en vida me han traicionado. Si mis nenes van pa' adentro, va a morir hasta el lucao. Tú no eres Jesucristo, tú no has resucitado. Los AK soldado, el 300 Sport. Las tetas redondas como el cine Powerball. Tengo la camisa roja de tu sangre por pujol. Yo estoy en medallo metido, no escondido en Nueva York. Huele bicho, aguanta el bembo, no son los tiempos de tempo. Si están fuera de ritmo, yo mismo los pongo en tiempo. Me tiran pa' sonar, los artistas del momento. Yo estoy acelerado, pescabicho y no son las perco. Oye, el 66, hijo de puta. Y me llama, habla doctor. Make money, not friends. Extraitables, papi, le habló. El Turi, el Rimis. Gas, gas, gas, gas, piroito. Háblale, monja, flame, el Joy, llama. MJ y Meguelo. Háblale, traza, se dice money.